El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Todos quieren ser ya gato jazz, porque ellos son los que más saben sincopar. Todos quieren ya tocar el felino jazz, la música suave queda atrás. Si escucha un buen jazz, si nos quieres escuchar, vamos el ritmo a cambiar. Entre un blues y un jazz, que salga desde el corazón. Bienvenidos a Gamboteando, entre blues y jazz. Impera el jazz. ¿Qué tal? Buenas noches. Continuamos en la sintonía de Radio Casa de la Cultura. Y ahora estamos en el espacio de Gamboteando entre blues y jazz. Mi nombre es Alexander. Sean bienvenidos a un programa más. Como ya es costumbre, contamos con la presencia de nuestra extrovertida compañera Michelle. ¡Hola, Michu! ¡Hola, Alex! Buenas noches, queridos gamboteadores. Ya nos encontramos en el segundo mes del año, el mes del amor. Y en caso de que no tengan pareja, ya saben, el blues y el jazz son la mejor solución. El mes del amor. Creo que eso ya nos da pistas de qué tratará el programa de hoy, ¿verdad, Michu? Así es, Alex. Hoy nos pondremos románticos en esta bella noche quiteña. Hablando de ello, ¿tú te has enamorado? Empezamos con las confidencias. Prefiero dejarles la intriga y sugerirles que llevemos el romance a Francia. Tenemos una petición especial de Cupido y con ello abrimos la noche con la canción Love and Rose, interpretada por Louis Armstrong. ¡Vamos a escucharla! Magic spell you cast, this is love and rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love and rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. Love and Rose. Love Acabamos de escuchar a Louis Armstrong interpretando La Bella Rose. Michu, hay corazoncitos en la cabina. Parte de la canción dice: cuando él me toma en sus brazos y me canta bajito, veo la vida en rosa. La canción le pertenece a Edith Piaf, quien la inmortalizó en los corazones de todos los amantes. Años más tarde, Louis Armstrong la retomaría mágicamente con su trompeta. Escuchar la canción provoca un suspiro instantáneo y sin duda mágico. Edith Piaf popularizó la canción en 1946. La letra fue escrita por ella misma y la melodía por Luis Gullini. Debido a su popularidad, la canción apareció en la mayor parte de los álbumes posteriores de Piaf. Un documental de 1998 sobre Edith Piaf se tituló La Vie en Rose, lo mismo que el título en español de la película biográfica de 2007. La canción recibió un Grammy Award en 1998 y el gran Louis Armstrong nos presentó una versión en jazz. ¡Qué genial! ¡Qué lindo que es estar enamorado! Es más, ahora escuchen una pequeña poesía. Vivo de tu palabra y eternamente espero llamarte mía como quien espera un tesoro. Lejos de ti comprendo lo mucho que te quiero y besando tus cartas ingenuamente lloro. Medardo Ángel Silva. El alma entre tus labios. ¿Quién mejor para hablarnos de amor que el poeta ecuatoriano Medardo Ángel Silva? Continuamos con más romance y ahora abordaremos el tren ecuatoriano en las voces de Jazz de Roots junto a Hugo Drogo y Arcabuz, quienes interpretan Santita del grupo Sudacaya. Ríos de lágrimas riegan los campos. Santita de mi devoción, gracias por darme la vida y la sonrisa de cada día. Si has de regresar a la tierra, quiero que sepas que hay un poema que vive bajo tu piel. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí todo el poder y la fuerza de tu luz. Cuando entré al templo de tu cuerpo, mujer, sabía que eras para mí, que somos complemento y que existo por ti. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí yo nacer por debajo de tu piel. Abrazándome, me sostuviste tú. No voy a dejarte caer por el dolor. Estrella de fuerza de apagar tu voz. Están viviendo en una eterna mentira, porque dicen que ellos no respetan la vida. ¿Quién te ha dicho que hay diferencia en tu gran amor? Y si tú das amor para el mundo por igual, porque dicen los hijos no, no, no, no, no. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí todo el poder y la fuerza. Somos complemento y que existo. que escuchamos fue Santita, del grupo Sudacaya, interpretado por Just the Roots, junto a Hugo Hidrobo y Arcabuz. La actual pertenece al disco Escena Independiente S.E. El disco Escena Independiente S.E. es un proyecto impulsado por el Ministerio de Cultura, el cual busca impulsar y destacar a artistas ecuatorianos que se mantienen activos desde los 90 e inicios del 2000. ¡Qué genial! No olviden que siempre debemos apoyar el talento nacional, y mejor si se encuentra entre ritmos de blues y jazz. Alex, ¿seguimos con el ambiente romántico? ¡Claro que sí! La vida es un romance, la vida está llena de suspiros. ¿Cómo dejar de lado al amor? Es más, vamos a hablar de un maestro del jazz y también un capo en las cuestiones del amor. Estamos hablando nada más y nada menos que el caballero Frank Sinatra. La letra de una de sus canciones, Something Stupid, está dedicada a uno de sus 10 amores. Sí, señores, ¿cómo lo escucharon? 10 amores oficiales. La letra dice: sé que debo esperar hasta que tengas tiempo para pasar una tarde conmigo. Espera, Michu, esta parte también me encanta. Y si vamos a algún lugar a bailar, sé que es probable que no te vayas conmigo. Después, a última hora, caeremos en un tranquilo rinconcito y tomaremos una o dos copas. Oh, gran maestro Sinatra, seguiremos sus consejos. Vaya, vaya, le salió la devoción al muchacho. Bueno, antes que Alex y Sinatra vayan por unas copas, mejor nos vamos con una canción. Something Stupid, de Frank Sinatra. Disfrutémosla. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. Then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Acabamos de escuchar Something Stupid. Es una canción escrita por Carson Parks y grabada originalmente en 1966 por Parks y su esposa Gail Foot como Carson and Gail. Es el más conocido en la versión interpretada por Frank Sinatra. Siguiendo con los 10 amores de Frank Sinatra, les cuento que Marilyn Monroe se encuentra en aquella lista. ¡Vaya, qué novedad! Pero bueno, gamboteadores, creo que es tiempo de ir con intérpretes ecuatorianos. ¿Qué nos traes ahora, Alex? Estás en lo cierto. Ahora vamos a escuchar al grupo ecuatoriano Tigres del Chaulafán. Peculiar nombre, ¿no? La letra de la siguiente canción que sonará en sus parlantes dice así: amanecido y sin dormir, mientras me ames, nena, ¿qué me importa la violencia de vivir? ¿Cuántos no se han quedado amanecidos y sin dormir pensando en esa persona que amas? Y la letra sigue así: no es cuestión de valores, son las reglas del lugar, porque tengo dos amores y una guerra en la ciudad. Sin más que decir, camaradas Don Juanes, escuchemos esta melodía titulada Amanecido, dedicada para todas esas personitas que nos quitan el sueño. Del grupo ecuatoriano Tigres del Chaulafán. Y retornando a la pregunta de Alex sobre el peculiar nombre del grupo, les diré que... Sí, por favor, resuelve esa intriga. ¿Qué onda? ¿Por qué se llaman Tigres y del Chaulafán? Tranqui, tranqui. A ver, les tengo el dato a modo de historia. Que un día, tres tristes tigres, Javier Alba, Rubén Bermeo y Norman Gray,

Siguiendo con los datos importantes, en mayo de 1958, Peggy Lee grabó su propia versión del tema, reescribiendo gran parte de la letra. Aunque nunca apareció acreditada como compositora, su letra ha sido la elegida por la mayor parte de los artistas que posteriormente versionaron la canción. Lee realizó una interpretación más lenta que el original de Little Willie. Además, el chasquido de los dedos fue realizado por la propia cantante. Por ahora, es tiempo de una corta pausa, pero no se preocupen, que volvemos después de estos cortes. Todos quieren ya tocar el felino jazz. Enseguida regresamos a gambotear entre blues y jazz. Si escucha un buen jazz, no ambiciona uno más, ritmo sabroso. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Solo nosotros sabemos estar distantemente juntos. Regresamos a gambotear entre blues y jazz. Hay noches que son solo burda imitación. Queridos románticos, continuamos con más de nuestro programa. Solo al ritmo del blues y el jazz. Antes de continuar, queremos enviarles saludos a nuestros amigos y amigas, a quienes están constantemente, domingo a domingo, escuchándonos. Fuertes abrazos para Henry Calle, para Andrés Mejía, para Estefanía Segura, para David Peña y para Gonzalo Aguirre. Para Lupita Villafuerte, para Cindy Guerra, para Jocelyn de la Cruz, para Manoli y Jessy, nuestras hermosas compañeras del programa Insomnio Melomaníaco. También unos abrazos hiper mega fuertes para los cumpleañeros de la semana que nos acompañan. Les enviamos saludos a Magali Aguilar, para Jefferson Cajamarca, para Liliana Calvo Piña, Lizeth Cando y Yulisa Cali. Y un fuerte abrazo y un beso enorme para Fernanda Báez, compañera de la radio, que acaba de cumplir añitos hace poco. Y también para Jonathan Ecurio. Pero para no alargarlo más, les enviamos a todos nuestros cumpleañeros los mejores deseos y muchos éxitos en su vida. ¡Ey, ey! Pero no crean que me olvido de los que nos escuchan y prefieren el anonimato. De seguro estarán todos acaramelados con sus seres queridos. También les mandamos un fuerte abrazo para todos los que nos sintonizan cada domingo. Les recordamos que pueden enviar sus comentarios, saludos, peticiones, sugerencias y lo que se les ocurra a nuestra página de Facebook, la cual encontrarán bajo el nombre de Gamboteando entre Blues y Jazz. Ya saben, nos envían todo lo que se les ocurra, que los leeremos atentamente. Pero bueno, ya fue mucha charla y poca música. Ahora continuamos con la segunda parte del programa y seguimos con peticiones de nuestro amigo Cupido. Escucharemos a Héctor Napolitano con su tema Sin Pan Ni Pedazo. Sin pan ni pedazo. verdad que bobo, que está llorando por esa leche derramada de la colorada. Y me quedé sin pan y pedazo por nada, por nada, sin nada. Y me quedé sin pan y pedazo por boludo, por boludo. Y me quedé sin pan y pedazo por huevo. Acabamos de escuchar al artista ecuatoriano Héctor Napolitano con su tema Sin Pan Ni Pedazo. Michu, ¿alguna vez te has quedado sin pan ni pedazo, sin ese amor? Ay, Elis, no me hagas esas preguntas. No nos pongamos melancólicos. Disfrutemos del romance que hoy nos invade. Y hablando de Héctor Napolitano, artista guayaquileño, su trayectoria empieza a principios de los 70, como líder de la transgresora banda de rock Los Apóstoles. Posteriormente fue integrante del grupo de música experimental Promesas Temporales, muy bueno por cierto, y poseedor de un gran sentido del humor y derroche de talento, que lo han convertido en una leyenda viva, para improvisar con su guitarra o el tres. Y siempre ha sido más conocido como el viejo Napo. Cuidado y nos quedemos sin pan ni pedazo, por lentos, como lo dice el viejo Napo. Así es, caballeros. Tengan cuidado de quedarse sin nada. Ahora, aumentaremos la intensidad con el ritmo del amor. El solo pensamiento de ti hace que mi corazón cante, con una brisa de abril en las alas de la primavera, y apareces en todo tu esplendor, mi primero y único amor. Lo que se viene a continuación lleva por nombre My One and Only Love, del intérprete John Coltrane. Súbele el volumen, ponte bien los audífonos y escuchémosla bajo nuestro cielo quiteño. Shadows fall and and spread their mystic charms in the hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. The blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender, my one and only love, my one and only love. Lo que acabamos de escuchar fue My One and Only Love, interpretada por John Coltrane. Es una canción popular, hecha por Guy Good y escrita por Robert Melling. Como un clásico del jazz instrumental, ha pertenecido como favorita de los saxofonistas tenores. John Coltrane grabó la versión más favorecida de la melodía con el vocalista John Hartman. ¡Que viva el mes del amor, el mes de la amistad! Este mes está cargado de regalos especiales. Esperamos los nuestros, ¿verdad? En fin, nosotros seguimos con más y más música, siempre al ritmo de blues y jazz. Ya sabes, solo aquí, con nosotros, podrás gambotear. Antes de pasar a la siguiente canción, quisiera dedicarle esta que acabamos de escuchar al amor de mi vida. Brian, mi borreguito, te mando un beso enorme. Bien, se nota que es la fiesta del amor y la amistad. Sin duda, la encuentras aquí, entre ritmos suaves pero apasionados. Y hablando de ello, vamos a escuchar Noctámbulo, de Antonio Vergara, dedicada para todas esas personitas que viven en la noche. Comienzas a ver que tu entorno no está bien y piensas en correr, dejando a un lado tu padecer. Noche efímera, risa efímera, música efímera, vida efímera. ¿Por qué temerle a la fiesta? Fondo está fiel. tocar tu puerta. Y si te alejas, todo puede suceder. Efímera, marcha efímera, playa efímera, vida efímera, porque huirle al destino. Queridos oyentes, acabamos de deleitarnos con Noctámbulo de Antonio Vergara, una canción lanzada en 2014 y es parte de la banda sonora Sexy Montañita. Como seguimos flechados por Cupido, esta canción fue especialmente dedicada de Jocelyn Vilatuña para Andrés Narváez, quien le envía un beso enorme y un te amo de todo corazón. ¿Sabes, Micho? Antonio Vergara es un cantautor ecuatoriano, específicamente de Guayaquil, quien se caracteriza por la pasión y el existencialismo muy marcado con sus ritmos rock y blues. Yo sabía que este artista, aparte de ser músico, tiene estudios de jurisprudencia e impartió clases de sonido en la Universidad Espíritu Santo. En la actualidad es catedrático de la Universidad de Santa Elena. De seguro que tiene más de una flechada en este territorio tan bello como lo es Santa Elena. Bien, ahora vamos a escuchar otra petición de nuestro querido amigo Juan Restrepo, quien nos escucha desde Santo Domingo. La canción se titula El viejo blues de la soledad, de Joaquín Sabina. Que suene el romance. Poco la llama de aquel amor, atormentado y el autobús de mi pasado me dejó sin luz en un túnel negro como luz. Viste, el blues también resiste. La canción pertenece al disco Ruleta Rusa, publicado en 1984. Michu, te cuento que la letra de la canción es matadora. Pues escucha, dice lo siguiente: se fue, vi su pañuelo flotando por la ventanilla del bus, bajo un cielo más negro que el betún. Todo es muy interesante y encantador. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho. Ha llegado la hora de finalizar. En serio, no me digas, Alex. Se nos ha ido el tiempo en medio de tanto amor. Ah, hemos complacido a Cupido y a nuestros fieles oyentes, que viven enamorados del amor, del blues, del jazz, en fin. Sin más que decir, nos despedimos, deseándoles un lindo mes del amor y la amistad, junto a sus seres queridos. Mi nombre es Michelle y espero que tengan un buen inicio de semana, que disfruten del amor de sus seres queridos y vivan contentos. Sobre todo, ojalá hayan disfrutado muchísimo en compañía de la dulzura que hoy nos invadió durante esta velada. Mi nombre es Alexander, y ha sido un gustazo estar junto a ustedes. Como nunca los dejamos solos, se viene Ricardo Pita para acompañarles con el tema Viento Eterno. No lo olvidemos, el amor es un metaverbo. Recuerden, amigos, no dejen de gambotear entre blues y jazz. ¡Hasta la siguiente emisión! Sale de entre blues y jazz. Por ahora, dejamos de gambotear, pero volvemos con este ritmo sabrosón. Entre blues y jazz. Todos los domingos a las 20 horas por la 940 AM o a través de www.radiocce.com.